Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, estamos ya en la emisión de su informativo Zona Cultura en este viernes 27 de noviembre del 2020. Cerramos la semana contándoles de varios eventos a los que usted puede asistir acompañado de sus seres queridos, tanto de manera virtual como presencial. Eso sí, contando siempre con las medidas de bioseguridad. Alex, adelante. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un abrazo para ustedes compañeros y de la misma manera para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una hora con 30 minutos de información netamente artístico-cultural. Las mejores vibras para ustedes en este día, compañeros y amigos oyentes, y aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El afamado futbolista Diego Maradona tuvo una historia cercana al mundo de la música y el cine. Conozca hoy con quienes compartió escenario. Holberton School llega al país con una propuesta educativa diferente. Natalia Madrigal presenta su primer sencillo como solista. El dúo Añoranza de Ambato presenta este viernes y sábado su concierto Pasillo y Rocola Ecuatoriana. La Escuela Soñadores de Ecuador realizará el campamento Kids Camp Online para niños. El libro de gastronomía Cocina Monacal es el nuevo proyecto que presenta el programa Orígenes. Esta mañana nos acompañará el artista Whitman Walsaki. Nuestra compañera Laura hablará con él y nos contará acerca de la exposición Whitman en el Tiempo, que se encuentra expuesta en la Galería La Mancha. Esto está abierto hasta el 19 de diciembre de 9 a 7 de la noche. El cantautor Alex Alvear estará con nosotros en esta mañana y nos va a contar de Dos. Así se llama el segundo disco de su agrupación Huayñuc Tatónic, que a propósito lo va a presentar este sábado 28 de noviembre en un concierto presencial y virtual desde el Teatro Nacional Sucre. Diciembre inicia con grandes conciertos y les contamos que la Orquesta Ciudad de Quito junto a grandes músicos de nuestra ciudad presentan el concierto Florecimiento las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Este evento reestructura el orden pasando del invierno, primavera y florecimiento. Este 11 de diciembre podremos disfrutar de este evento a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Música. Hoy conversamos con Alex Quitiguiña, director de la Orquesta Ciudad de Quito, y Diego Alejandro Pastor, violinista y coordinador de este evento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 27 de noviembre se conmemora la cantonización de Salitre. Además, se recuerda el natalicio de Jimi Hendrix. Su genio y originalidad han perdurado de tal modo que medio siglo después de su fallecimiento, sigue siendo el referente principal de los grandes guitarristas. El 27 de noviembre se conmemora la cantonización de Salitre, Cantón del Guayas. Salitre ofrece espaciosos humedales naturales, en las cuales existen una flora y fauna únicas en la provincia del Guayas, e incluso algunas de las especies se encuentran en peligro de extinción. Entre los eventos programados destacan los amorfinos, tradición oral y musical,

Natalia Madrigal, vocalista de Swing Original Monks, presenta su primer sencillo como solista, denominado Quisiera, una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. Hace más de 13 años llegó a Ecuador, desde Colombia, para trabajar en una agencia de publicidad, y hace más de 2 vive cerca del mar, en Santa Elena. Aquí ha encontrado la inspiración para sus nuevas creaciones musicales, pero también el espacio para dar un paso importante en su carrera. Natalia Madrigal, mejor conocida como Juana Monk, de la banda Swing Original Monks, presenta su primer sencillo como solista, Quisiera. La esencia de este sencillo es también un viaje a sus orígenes, a los recuerdos de su familia. La canción fue grabada en enero y lanzada en todas las plataformas digitales el viernes pasado. Quisiera forma parte de su proyecto como solista llamado Madrigal. Está muy inspirado en el bolero y está adornado con recursos actuales. Por ejemplo, los beats tienen una parte electrónica, pero también tiene percusión latina. Tiene guitarra, bajo, teclados, una combinación entre lo clásico y contemporáneo. La idea de hacer un disco está entre sus planes, sin embargo prefiere lanzar de a poco las canciones, para ver qué va pasando. Además, tiene en mira lanzar un EP. Para ella, se trata de un paso que supera todo miedo o inseguridad. Asegura que Swing Original Monks no se ha disuelto y que continuará con algunos proyectos iniciados. En el momento que sea, saldrá la canción de los Monks, explicó. Natalia Madrigal nos comenta lo siguiente. Quiero mandar al carajo. Quisiera es, yo hice pues la letra de esa canción cuando todavía no vivía acá, y entonces yo tuve una relación como a distancia con mi novio, pues que vivimos acá ahora. Estuvimos mucho tiempo como cada uno pues en una ciudad distinta, Quito y Guayaquil, o Quito, y después él se vino a vivir acá a Santa Elena. Entonces cuando yo venía estaba como muy apegada como a, pues como a este lugar, a los rinconcitos, a la casa, todo. Entonces esa canción está hecha como pensando como en esa nostalgia, pues como de la ausencia y esto, y de las ganas como de quedarme sembrada como en este lugar. Por ahora, la bogotana espera lanzar el videoclip de Quisiera, que fue filmado en la playa. Además, presentará por completo su proyecto, Madrigal. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Así te cuidaré. Más allá de los éxitos en el ámbito del fútbol y de ser reconocido en todo el mundo, Diego Armando Maradona tuvo un acercamiento muy profundo con el mundo de la música y el cine. El arte formó parte de sus 60 años que terminaron este pasado miércoles tras su fallecimiento. Descubra con nosotros los temas musicales y especiales del cine que formaron parte de la vida del reconocido Pelusa o Dios del Fútbol. El planeta entero se conmocionó ante la trágica noticia que presentaron diferentes medios de comunicación este pasado miércoles 25 de noviembre del año 2020, al presentar la infausta noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el futbolista argentino reconocido en todo el mundo. Personaje que nació en Buenos Aires para el año 1960 y que falleció en Dique Luján este 2020. Más allá de su trascendencia dentro del mundo del fútbol, este personaje argentino se acercó además a la música, al cine, a los documentales. Tuvo grandes amigos dentro de estos espacios, con quienes compartió no solo vivencias de amistad, sino micrófono, escenas en varios espacios, hasta con su propia película y documental. Desde Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Manu Chao, Calle 13, hasta la actualidad, entre otros, compartieron espacios de música con este maestro. Así empezamos entonces este recorrido musical con Joaquín Sabina, quien destaca en una de sus canciones: benditos sean los tacos de tus botas, bendita tu receta contra el frío, mano de Dios, bendito Maradona, interpreta Sabina. A la cancha de Boca, por la luna. soñando, hoy ganamos el partido. El acervo que me engaña con la luna. Un doble homenaje que presenta Manu Chao. Dentro del disco más exitoso de esta banda, Casa Babilón, presentaron el hit Santa Maradona, donde el estribillo dice: Santa Maradona ruega por nosotros, con un fondo de percusión que recuerda a los estadios de fútbol. La más especial de todas para muchos, cuando interpretó junto al dúo Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán en el año de 1986, la grabó junto a ellos, dedicada precisamente a una relación amorosa, no con una pareja, sino con algo más especial, con la imagen de su madre. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, madre. Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda, madre. Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Y una más relacionada al mundo del fútbol es la que le dedicó Rodrigo el Potro, quien destacó al contar sobre este tema, pudo intuir la fuerza que generaría este tema, que él le cantaría con emoción a todo el mundo, y la que para muchos es la canción oficial de Diego Maradona, de nombre La Mano de Dios, y aquí, interpretada por el propio Diego Maradona. Si hablamos del séptimo arte, también participó en él Diego Maradona. El Camino de San Diego de Carlos Sorín fue catalogado como una preciosa y delicada película que mostraba la pasión de Maradona en cuanto a lo que él movía en otras personas. Este trabajo, donde Tati Benítez es la que interpreta el papel de quien hace un reconocimiento a Maradona en esta película, y se presenta como un trabajo significativo y documental para este futbolista. Nosotros le conocemos a Tati Benítez como el 10, el Maradona, porque él sabe todo de Maradona. Muchachos, miren lo que traje. La foto de Diego firmado por Maradona, mirá. ¡Claro! ¿No te das cuenta? ¡No es firmada por él, es trucha! Y un trabajo presentado hace pocos meses por la cadena internacional DirecTV, que presenta una serie documental sobre la vida de Diego Armando Maradona y toda su trayectoria en Argentina, en Europa y el reconocimiento a nivel mundial. Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el juguete más lindo que había. Esa era mi salvación. Y así el mundo despidió desde este pasado 25 de noviembre al maestro del fútbol Diego Armando Maradona. Y aquí lo recordamos con su acercamiento hacia el mundo de la música y el cine con el arte. Una villana así fue deseo de Dios. Paz en la tumba de Diego Armando Maradona, el Pelusa. Fuente, periódico argentino, tendencias de hoy. Biografía El Clarín de Argentina. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Una propuesta educativa diferente es con lo que llega al país Holberton School. La primera promoción inicia en enero de 2021. Conozcamos en la siguiente nota de qué se trata. Una apuesta a las nuevas generaciones, así es como se define Holberton School, la iniciativa de capacitación en el desarrollo de software que inició hace 6 años en el recinto de Silicon Valley y que en este tiempo se han abierto ya 14 sedes de capacitaciones alrededor de todo el mundo, siendo Ecuador la número 15. No se trata de un proceso de educación formal, sino alternativo, en donde se desarrollan capacidades en la generación de softwares, un segmento laboral que en 2018 tenía 70 startups y que en la actualidad son más de 250 en nuestro país. Carmen de la Cerda, directora de Buen Trip Hub, la contraparte ecuatoriana de esta propuesta, detalla a continuación más sobre la oferta. Holberton es una alternativa a la universidad desarrollada en Silicon Valley que busca capacitar a personas motivadas y talentosas en el desarrollo de software. La verdad es que la programación es el lenguaje del futuro. En Ecuador se presentan oportunidades para reducir la brecha tecnológica con una nueva generación de profesionales que obtengan una formación de clase mundial. Por un lado están las habilidades duras de tecnología, la de sentar bases en los básicos y los cimientos del desarrollo de software, las últimas tecnologías, las prácticas de desarrollo. Pero también es muy importante que la metodología de Holberton se basa en capacitar y fortalecer las habilidades blandas de las personas que pasan por el programa. Y esas habilidades blandas, como puede ser saber trabajar en equipo, comunicarse bien, ser recursivo, poder investigar cuando te enfrentas a un reto que no sabes cómo afrontar, todas esas cosas son parte esencial de la metodología de Holberton. La propuesta educativa de Holberton School arrancará en enero del 2021 con sus programas intensivos de estudio de 12 y 18 meses. Los tres primeros módulos se enfocan en fundamentos de las ciencias de la computación y desarrollo de software. Después, el estudiante podrá escoger programas avanzados que van desde Machine Learning hasta el desarrollo web Full Stack y realidad aumentada y realidad virtual. Puede obtener mayor información en www.holbertonschool.com. Kids Camp, un campamento para los más pequeños de la casa, se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y será totalmente virtual. Nuestra compañera Maite nos trae más información. Escuchemos. La Escuela Soñadores Ecuador realiza el campamento Kids Camp online para niños. Esto será un evento gratuito desde Corea del Sur de la ONG Escuelita de Soñadores. La coordinadora Alejandra Gómez nos comenta el objetivo del campamento. Escuchemos. El objetivo del Kids Camp es brindar luz y esperanza a los niños en sus corazones para que, a pesar de estar en cuarentena, no dejen de soñar y desafiarse. Además, Alejandra nos comentó las actividades que se realizarán en el campamento. El campamento es para niños de 5 a 12 años. Habrán juegos dinámicos, academias de música y baile, presentaciones artísticas internacionales por parte del grupo de danza de niños Safari, aprendizaje del corazón de Dios a través de la Biblia, viaje en línea a Israel y convivencia con maestra de niños desde Corea del Sur. La coordinadora Alejandra Gómez también nos comentó dónde pueden inscribir a sus niños para este gran campamento online. La inscripción es gratis a través de un formulario. El formulario se puede encontrar en nuestra página de Facebook, Escuela Bíblica Soñadores Ecuador. Repito, Escuela Bíblica Soñadores Ecuador. También pueden inscribirse escribiendo al 099-507-6201. Repito, 099-507-6201. Por favor, inscríbanse, es totalmente gratis. Esto se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, así que amigos, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Descubre la gastronomía, tradición y espiritualidad con el libro de cocina Monacal que presenta el proyecto Orígenes, un libro que estará disponible desde ya y se presenta como una oportunidad para conocer una perspectiva amplia de los monasterios en Ecuador. Orígenes IV es una investigación sobre la vida y tradiciones gastronómicas de los monasterios femeninos de clausura ecuatorianos. Cocina Monacal revitaliza y rescata las costumbres y usos de tradiciones varias veces centenarias. Una oferta innovadora, llena de tradición y de cultura, es lo que ofrece el nuevo libro de Cocina Monacal, que trae el programa Orígenes, que inspira a rescatar y preparar esta gastronomía. En el Ecuador hay 22 conventos de clausura de monasterio, de los mismos que se seleccionaron 7 con los que se trabajaron directamente, y luego trabajaron dos religiosas por convento, que fueron quienes transmitieron los conocimientos de estas míticas recetas. Además, el libro tiene varios capítulos en que se recapitularon varios testimonios de quienes viven en una vida de clausura. Es un libro que no solo recoge recetas, sino historias de monasterio, testimonios de quienes viven en clausura, teniendo una vida de fe y de servicio mediante la oración. El programa Orígenes busca difundir estos conocimientos, y ya que los religiosos de monasterio viven de la venta de productos alimenticios o medicinales, se busca dar apoyo para que sigan comercializando los productos, para así subsistan y socialicen estas obras patrimoniales. El libro cuenta con 57 recetas. Con este libro no solo se aprende una lección de gastronomía, sino una lección de vida. Las madres que viven en estas comunidades han enseñado lecciones de vida que no fueron dejadas de lado porque nos enseñan cómo vivir. La vida de clausura es laboriosa, llena de cosas que hacer, donde se encuentra mucha alegría y felicidad. Los que siguen esta vida tienen mucha paz. No es un libro de recetas o comidas opíparas. Se lleva el orden y la organización en la vida, siendo esta una filosofía. En el silencio se encuentra la riqueza espiritual y humana, para dar un servicio humilde y digno a la comunidad. Son guardianas de tradición y se abren a la innovación, felicidad y alegría en todo lo que trabajan. Este libro consta de 6 capítulos: Fenómeno monástico, Monjas de clausura en la Gran Colombia, Monasterios femeninos históricos en el Ecuador, La vida monástica hoy, para conocer de qué se trata, a qué se dedican o qué hacen, en dónde están los testimonios, y finalmente el recetario, con recetas de sal, de dulce y masas, inspirando así la innovación en base al rescate de la tradición. Ignacio Medina, colaborador para la realización del libro, comentó lo siguiente. He conocido la cocina, sobre todo en Cuenca, en el convento de las Francesas. He conocido otros conventos. La cocina monacal es el punto de enlace entre las tradiciones llegadas de Europa y la cocina actual. Es un ejemplo de la fusión culinaria, como decían antes. Es el resguardo de una cocina muy antigua que llegó con los castellanos a América. Pueden encontrar más información de cómo adquirir el libro en www.clubmiles.com.es y disfrutar de este original libro. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Desde Ambato nuevamente con un extenso repertorio donde predomina la música nacional, el dúo Añoranza de Ricardo y Eduardo Lafebre presentan este viernes 27 y sábado 28 a partir de las 20 horas del concierto Pasillos y Rocola con Magdita. Conozca más sobre este show internacional en la siguiente nota. Este mes de diciembre está lleno de fechas festivas y el dúo Añoranza les quiere invitar a ser parte de estos mágicos eventos que tienen preparado para ustedes. Este 4 de diciembre se encontrarán en la radio Metro Quito presentando su show virtual por Fiestas de Quito y el 5 de diciembre se encontrarán en MyTV Radio Online. Ricardo Lafebre nos comenta lo siguiente. Bueno, ritmos y canciones, pues creo que van a variar mucho ritmos, muchas canciones, incluido pues para la fecha del show del 23 de diciembre, pues hemos decidido realizar un poco de villancicos tradicionales ecuatorianos y la música obviamente nacional, un poco alegre, un poco para recordar. Por Navidad y fin de año estarán ofreciendo dos shows este 23 y 30 de diciembre a través de la fanpage en Facebook y en YouTube, mismos que los realizarán junto a más artistas, haciendo una fusión musical para deleitar al público con sus variados ritmos y canciones. Claro que sí, hacemos una cordial invitación a todo el público para que se dé cita a este gran show. Tan solo tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en nuestra página de Facebook de igual manera. Todo pues tan solo con poner dúo Añoranza y ya estamos conectados con ustedes.

El capítulo de La sombra del apostador, novela finalista del premio Rómulo Gallegos 2001, del escritor ecuatoriano Javier Vázquez. El historiador Franklin Barriga López nos da su profunda visión sobre el bicentenario de la independencia de Ecuador, además de las obras de los destacados pintores ecuatorianos de todas las provincias de la patria. Rommel Manosalvas nos presenta su relato Abuelita, ganador del segundo Mundial de Escritura 2020. Estos y muchos otros temas, además de todas las revistas digitales, algunos e-books gratuitos los encuentras en www.casadelacultura.gob.es. CCE, en tu casa, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, viernes 27 de noviembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos en esta mañana de día viernes aquí en 100.9, en Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web, la de Radio CC y la de Cultura FM, además de nuestra aplicación, donde usted puede descargarla en su teléfono y escucharnos en cualquier parte del mundo. Seguimos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos con nuestros terceros invitados que los tenemos ya acá en la línea telefónica. Amigos, vamos a conversar hoy sobre música, uno de los espacios que se apertura acá en este informativo, porque tenemos un evento interesante. Diciembre se viene también con gran cantidad de espacios artístico-culturales y les contamos que este próximo viernes 11 de diciembre, a partir de las 19:30, en una sala privada de Vimeo se viene el evento Florecimiento, las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, un evento que lo presenta la Casa de la Música, y dos de los músicos que van a estar compartiendo con ustedes, amigos, que desde ya les hacemos la cordial invitación, están esta mañana aquí con nosotros en Zona Cultura para contarnos todos los detalles. Eso y otros eventos que se vendrán, además, porque como les decimos, diciembre se viene cargado de eventos culturales. Tenemos ya en la línea a Alex Quiteguiña, él es violinista y director de la Orquesta Ciudad de Quito, y además nos está acompañando acá un amigo de la casa, Diego Alejandro Pastor, violinista también, y él actualmente es coproductor y director escénico para varios de estos proyectos. Gracias, Diego, gracias, Alex, por visitarnos virtualmente aquí en Zona Cultura esta mañana. Empecemos con usted, Diego, entonces, coméntenos cómo nace ahora la idea de este evento que se viene ya para diciembre y además en la Casa de la Música. Buenos días, Diego, bienvenido. Buen día con todas y todos, qué alegría poder estar en este espacio nuevamente en Radio Casa de la Cultura, siempre abierto y presto para el apoyo de la difusión cultural y este trabajo cotidiano. El concierto que se viene para el 11 de diciembre en la Casa de la Música es una propuesta totalmente innovadora, ya que presentamos las cuatro estaciones de Vivaldi reestructurando el orden. Empezamos desde el invierno hacia la primavera. Planteamos una reflexión sobre los tiempos complejos en los que vivimos, ¿no? El invierno representado simbólicamente a partir de la pandemia. La pandemia fue para el planeta un invierno forzado, exponemos, ¿no? Y el verano, el otoño, es la capacidad del ser humano que tiene para asumir los procesos llenos de paciencia, llenos de nuevos retos, nuevas opciones, nuevas posibilidades. Y la primavera es interpretada con el objetivo de brindar esperanza, de brindar nuevas posibilidades que tarde o temprano van a llegar al planeta, van a llegar a nuestro círculo, ¿no? Un tiempo realmente complejo, pero que evidencia la necesidad del arte como esperanza, la necesidad de transformar los momentos duros en posibilidades nuevas, creativas. Perfecto. Gracias, Diego. Alex, buenos días. Bienvenido acá a Zona Cultura. Alex, también lo hemos tenido también en otras ocasiones que ha venido a contarnos diferentes eventos. Ahora ustedes llegan con este evento importante para el 11 de diciembre, Alex, y queremos también de su parte que nos comente los detalles. Bienvenido, Alex. Buenos días. Hola con todos. Muy buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes. Igualmente, un fuerte abrazo brazo para la Casa de la Cultura y siempre está presto para abrir espacios para la música, la cultura, el arte. Este concierto nació como lo hicimos en honor a nuestro segundo aniversario que estábamos festejando justamente en octubre de este año y por esa razón se lanzó este repertorio. Posteriormente lo hemos seguido trabajando. Hoy, como les explicó Diego, lo vamos a presentar junto con la Casa de la Música. Perfecto. Diego, vamos contando además quiénes son los músicos que van a estar junto a ustedes. Aquí está Alex Quitiguín, aquí está usted, Diego. ¿Quiénes más están integrando este espacio? Claro, tenemos la alegría de unirnos en este proceso artístico y contar con grandes músicos como Daniel Vaca, violinista de la Sinfónica Nacional, líder del ensamble Conciertos UBIO. Él interpretará La Primavera, por ejemplo. También tenemos a Daniel Vázquez, un gran pedagogo del Conservatorio Nacional de Música. Está en la fila de los primeros violines Natalia Leal como concertino, violinista de la Universidad San Francisco de Quito. También tenemos Sarita Mae, Sara Guacho, tenemos a Cristian Rosero en la viola, Samuel Salazar en el cello, Angélico Aguong, que interpreta el repertorio en un instrumento antiguo como es el clavecín, que es patrocinado y gracias a la Casa de la Música poder tener esta posibilidad de interpretar este repertorio en un instrumento de época, por ejemplo, considero yo que es un privilegio, es un lujo, también es un gran reto porque tenemos que afinar en esas condiciones, ¿no? En un instrumento antiguo. También Daniel Huanca en el contrabajo, por ejemplo. Así está estructurado todo el equipo instrumental de la orquesta. Perfecto. Alex, vamos contándole al público parte de lo que será el repertorio en este concierto, en este evento especial con el que estamos iniciando, contando a los amigos oyentes de Zona Cultura para el mes de diciembre, exactamente para el 11 de diciembre a partir de las 19:30, Alex. Claro. Bueno, este repertorio es uno de los más conocidos, creo, en todo el planeta, que son las cuatro estaciones de Vivaldi que se han popularizado con el pasar de los años. Entonces, para nosotros es súper importante poder tocar este repertorio de la mejor manera en la que podamos, poniendo todas nuestras habilidades, todo nuestro conocimiento a favor de la música. Entonces, hemos planteado, como les explicaba Diego, esta reestructuración del orden que nos parece súper importante para enviar un mensaje también a través de la música. Perfecto. Diego, ¿por qué elegir ustedes a Antonio Vivaldi? Bueno, ya de por sí teníamos en la mente este proyecto de las cuatro estaciones, ¿no? Porque consideramos necesario parte de un proceso académico, de un proceso de crecimiento musical, tocar ciertos repertorios que, como dice Alex, es repertorio ya popular, famoso, repertorio que se ha interpretado varias veces, pero que es necesario dentro de una agrupación musical interpretarlo, practicarlo, incluso llegar a dominarlo, ¿no? En base a los procesos. Entonces, fue allá por previo el tiempo de la pandemia que nosotros nos propusimos tocar este concierto, ¿no? Las cuatro estaciones de Vivaldi, como un objetivo en común, como un objetivo de amigos profesionales de la música, y llegó estas complicaciones, estas limitaciones para todos, que todos ya sabemos, y claro, al principio fue complejo de querer darlo, querer llevarlo al escenario, pero fue gracias a todo el apoyo del equipo, gracias a la convicción de querer presentar esto al mundo, de querer armarnos como equipo, ¿no? Y surgió los ensayos, surgieron los espacios, se dieron los diálogos para poder estar en estos escenarios. Y el concierto de las cuatro estaciones para nosotros, más que un repertorio académico, un repertorio ya interpretado, es una forma de expresar esa necesidad de que la música no pare, de que los artistas jóvenes, los instrumentistas que estamos en construcción, tengamos y forjemos nuestro camino. Eso es el repertorio que estamos presentando. Perfecto. Alex, queremos también su criterio. ¿Qué representa para ustedes como músicos? Y aquí, además de la voz de Diego, la voz suya, las voces de sus compañeros en esta entrevista, ¿no? ¿Qué representa para ustedes este compositor Antonio Vivaldi? Claro, bueno, este compositor es dentro del repertorio uno de los más importantes especialmente para los violinistas, ¿no? Siendo él en su tiempo uno de los más grandes y geniales, además de compositor, como ustedes pueden ver, esta música es sorprendente. sorprendente. Es increíble cómo él, a través del lenguaje de la música, logra transmitir todas estas emociones, todo lo que él tenía a su alrededor, ¿no? Como es la naturaleza y todo esto. Entonces, es súper importante, como menciona Diego, para una agrupación poder estudiar este repertorio, porque significa una madurez musical, significa una nueva experiencia de ensamble, y también como parte de orquesta y como solista, es súper importante la responsabilidad que tienes para tocar esto de una manera muy, muy buena. Es súper importante esto. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan aquí en el informativo de Zona Cultura, la mañana de este día viernes, aquí cerrando la semana, que les estamos contando ya para el mes de diciembre, que inicia este próximo martes. Tendremos ya el inicio de este mes, y el viernes 11 de diciembre, como les decíamos, amigos, ustedes pueden adquirir los boletos en la página web oficial de la Casa de la Música para disfrutar de Florecimiento, Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, con el evento de Orquesta Ciudad de Quito, con Diego Pastor, Alex Quitiguiña, Daniel Vázquez, Daniel Vaca, que están aquí junto a Diego y Alex contándonos los detalles, además del trabajo de sus compañeros, por supuesto. Vamos a ir cerrando este tema para continuar con otro que también ustedes nos quieren contar, y entonces dejémosles de parte suya y a Alex y Diego la invitación al público, y sobre todo los detalles importantes de cómo adquirir los boletos. Empezamos con usted, Diego. Bueno, a todos los oyentes, radioescuchas, invitarles a seguir nuestras páginas oficiales, Orquesta Ciudad de Quito, en Instagram y en Facebook. También tenemos nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de nuestras producciones y nuestros procesos. Para adquirir las entradas es tan solo entrar a la página de la Casa de la Música. También pueden ir al evento en Facebook, que está creado y organizado por la Casa de la Música. Ir a la página www.boleteriascasadelamusica.es. Ahí encontrarán nuestro evento, donde pueden adquirir estas entradas, estos links para poder apreciar este trabajo colectivo, artístico. Perfecto. Alex, su invitación entonces para el público para este evento del 11 de diciembre. Sí, bueno, a todos los amigos que nos están escuchando, quiero hacerles la invitación este 11 de diciembre a que nos acompañen en nuestro concierto Florecimiento, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, del compositor barroco Antonio Vivaldi. Claro, pueden ingresar a todas nuestras redes, pueden encontrar toda la información que ahí tienen. Entonces, están todos cordialmente invitados. No se olviden, Orquesta Ciudad de Quito en Facebook y de la misma manera en Instagram. Un abrazo y esperamos que nuestro mensaje llegue a muchas personas. Perfecto. Y decíamos, amigos, que no queremos cerrar esta entrevista, queremos aprovechar estos minutos que tenemos, porque además Diego y Alex nos habían comentado de otros eventos que se vienen. Por ejemplo, para el 20 de diciembre en el Teatro Sucre también se tendrá el Volver a Encontrarnos, y un evento que lo presentan además con Astra. Diego, coméntenos más de estos trabajos. Claro. Bueno, estamos en todo un proceso grande e intenso de trabajo, con un equipo de producción sumamente fuerte, sumamente proactivo. Y este concierto, que entre paréntesis estoy yo participando como violinista invitado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el grupo de rock ecuatoriano Astra, también en su proceso de un video documental por sus 20 años de trayectoria, ¿no? Entonces, creo que es importante invitar a toda la comunidad musical y de personas ajenas al mundo del arte a que participen de estas propuestas y de este trabajo que se viene armando, pese a las circunstancias complejas que sabemos, ¿no? Que evidenciamos diariamente. Este concierto junto a la Sinfónica Nacional de Rock será el 5 de diciembre. También están cordialmente invitados. A la par, estamos trabajando junto al equipo de trabajo de la Orquesta Ciudad de Quito en una puesta en escena y una producción sumamente fuerte, igual, con la Fundación Teatro Nacional Sucre. Este concierto se llama Volver a Encontrarnos, donde nosotros planteamos y proponemos la necesidad de que los artistas y de que las personas ajenas a este mundo artístico formen parte y se encuentren en un lenguaje artístico para poder transformar, sublimar todo aquello que a veces nos molesta, no, nos pone tristes, incluso alegres, celebrar la alegría, ¿no? Entonces, este concierto de Volver a Encontrarnos viene cargado de una puesta en escena con un lenguaje cinematográfico. Tendremos el apoyo de un director de fotografía que estará, su nombre es Juan Rubio, también un director de cámaras, Pedro Kay, por ejemplo. En comunicación y gestión está Evelyn Gallegos apoyándonos. Entonces, nosotros estamos trabajando fervientemente y con convicción para estas propuestas, para estos motivos artísticos dentro del escenario local. y sabemos también que el Teatro Nacional Sucre, su fundación, es un referente cultural al cual yo llamo a los radioescuchas, llamo a todas las personas que apoyemos, compartamos, etiquetemos, demos me gusta, por ejemplo, en este mundo virtual, porque es necesario que estos espacios artísticos no mueran, y es con nosotros, con los actores, con los trabajadores culturales, artísticos, periodistas, que podemos brindar esa posibilidad para que estos espacios continúen y continúen con las generaciones nuevas. Perfecto. Y Alex, queremos también de su parte saber cómo está la actualidad de la Orquesta Ciudad de Quito y los eventos que ustedes tienen. Claro. Bueno, estamos proyectándonos en estos dos conciertos de diciembre. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad en este mes de podernos presentar en dos. Primero en una sala de las más importantes de Sudamérica y del Ecuador entero, que es la Casa de la Música, y posteriormente vamos a participar con el Teatro Nacional Sucre, que es igual uno de los más importantes. Entonces, para nosotros, todo el trabajo que estamos realizando es con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucha entrega de todos los integrantes para poder llevar al público un trabajo de calidad, que sepan que todos los artistas, los jóvenes, los músicos, somos, estamos en esta lucha por seguir en nuestro camino del arte, de la cultura. Seguimos luchando y gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, es que nosotros podemos estar todavía en pie. Y con este concierto estamos dando igual la pauta para todas las fiestas que vienen. Tenemos un repertorio bastante interesante para el Teatro Sucre y ya estamos trabajando de igual manera para el 2021. Ya tenemos bastantes propuestas y así la orquesta sigue luchando, sigue caminando. Siempre con mucha entrega, con mucho compromiso para todas las personas, todo el público. Perfecto. Queremos agradecerles entonces la visita virtual acá al informativo de Zona Cultura la mañana de este día viernes al músico Alex Quitiguiña, violinista, director actual de la Orquesta Ciudad de Quito, y Diego Alejandro Pastor, coproductor y director escénico para varios de estos proyectos que se están realizando. Y reiteramos nosotros también, amigos, como les decíamos, el evento Florecimiento, las cuatro estaciones Antonio Vivaldi, que se presentará este viernes. Estamos iniciando el mes ya de diciembre, el último mes del año, este día martes, y el viernes 11 tenemos entonces una cita a partir de las 19:30 con el valor de $6. Usted puede acceder a una sala privada a través de la Casa de la Música, donde usted puede adquirir los boletos. Gracias, Diego, y gracias, Alex. Siempre abiertos, como les hemos dicho, los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para ustedes y todas las actividades culturales. Gracias, Diego. Gracias, Alex. Que pasen muy bien. Un buen día. Buen día. Muchas gracias. Un abrazo grande. Llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que cuiden mucho de su salud y nos volveremos a encontrar este lunes a las 7:30 de la mañana con más arte y cultura para compartir. Muchas gracias. Ha sido un enorme gusto, amigos y amigas que siguen a diario este espacio noticioso artístico cultural de Zona Cultura, haberlos acompañado en la jornada de este día viernes y aquí cerrando la semana con todos ustedes. Les deseamos un excelente resto de día, un excelente fin de semana y les esperamos de este día lunes para continuar con la información aquí en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.